cautiverio. Hola Lorena, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, acá... Arranco como totalmente afectada, la verdad, con esta noticia, porque también pienso en la elección de los días que utiliza el Gobierno Nacional, que son como muy simbólicos para muchos, y sacan este tipo de decisiones cuando sabemos que el interés y las miradas hoy en día, hoy precisamente, de casi toda la sociedad va a estar puesta en la declaración de Cristina en los tribunales de Comodoro Py. Entonces, sí. Hoy además sacan esto para que nos sigamos indignando sobre cada una de las acciones que viene haciendo el Gobierno Nacional. También y para que todo esto pase un poco desapercibido, ¿no? Totalmente, sí. Ir sacando de la agenda los temas que ellos no los puede llegar a afectar más e ir poniendo otros. En este caso, esto ya se venía sabiendo que iba a suceder en cualquier momento, desde la primera respuesta que le hizo la ministra Patricia Bullrich a la Comisión Nacional para el Derecho a la Identidad, cuando en el uso de sus funciones y en la cotidianidad del trabajo, hacen un pedido de documentación sobre quienes se sospechan que pueden ser personas que apropiaron bebés en el marco del terrorismo de Estado. Que esa es información que la pueden tener los diferentes ministerios, porque fueron funcionarios de las fuerzas, tanto de seguridad como de armada, y que desde hace 20 años esto se trabajaba regularmente y se accedía a esa información. De hecho, si vos te pones a hacer un cálculo estadístico desde la página web de Abuelas, vas a ver la cantidad o cómo ha crecido en la curva de identificación y restituciones de nuestros hermanas y hermanos en estos 20 años. Diferente a lo que era como más doméstico o más artesanal el trabajo que se hacía en la previa, en los años 80, en los años 90, cuando no se tenía acceso a esa información. Uh-huh. La manera de conseguir este tipo de documentos era a través de la justicia, y la justicia con sus tiempos, que eran eternos. Lorena, ¿cómo va a afectar todo esto a la búsqueda de todos los nietos, nietas, hermanos, hermanas que falta recuperar todavía? Mirá, todo el tiempo nosotros estamos corriendo contra el tiempo. Uh-huh. Porque lo ideal para esta búsqueda hubiera sido que cada uno de esos nietos y nietas se reencuentre con su familia, con sus abuelas, sus abuelos, sus tías, tíos, hermanos. Pero lamentablemente ya pasaron 48 años desde que esta búsqueda comenzó, y en el camino se han perdido una cantidad tremenda de familiares. Entonces, seguimos corriendo contra el tiempo porque a medida que sigan pasando los años, ya no vamos a estar ni nosotros, o sea, sus propios hermanos, para recibirlos. Y vamos a estar dejando como herencia esta búsqueda a nuestros hijos e hijas para que se encuentren con sus primas y primos. La verdad que es una búsqueda urgente y lo hemos repetido con las abuelas, con nuestros compañeros desde hace muchos años, y había que ponerle todo lo que había que poner en su momento, y Néstor lo hizo y Cristina lo hizo, lo hicieron, lo armaron, lo transformaron en política pública, lo levantaron como bandera y lo llevaron adelante. Y desde que en el gobierno de Macri habían querido desarmar distintas áreas, con Alberto se lograron reflotar esas áreas y ponerle energía, pero la verdad que siempre estamos contrarreloj, porque precisamente es eso lo que nosotros tenemos por delante, es la vida, y la vida es finita, y necesitamos que estas situaciones se resuelvan cuanto antes. Uh-huh. seguir, porque también hay una contradicción en el discurso de la derecha que tiene que ver con que están cansados que nosotros sigamos repitiendo esto durante años y años y dando lástima y no sé cuántas cosas más, barbaridades que dicen, pero no aportan la información que la tienen ellos. Claro. Si ellos me vienen y me dicen, ¿dónde están mis viejos? ¿Dónde está? ¿O quién crió a ese hermano o hermana? Listo, ya está, se resuelve. Terminamos esta historia. Lo hacemos rápido, pero no nos quieren decir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros mismos, que somos los familiares de las víctimas, salir a buscar la información, inventar los métodos, las herramientas administrativas para que esto sea más ágil, y ahora nos cae este decreto. Estamos en comunicación con Lorena Batistiol, es directora de Sitios y Espacios de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y además hermana que busca a su hermano nacido en cautiverio. Lorena, venías diciendo, un poco contando cuál era el trabajo de o qué es lo que se venía haciendo, que había ayudado muchísimo, que eran las herramientas que habían buscado ustedes para poder tener más información sobre esos hermanos, sobre esos nietos. Específicamente, ¿cuál era el rol que tenía esta unidad que deroga hoy el gobierno? La Unidad Especial de Investigación era precisamente quien derivaba el pedido de documentación desde la... O sea, es un área dentro de la Comisión Nacional para el Derecho a la Identidad. Y hacía el pedido de documentación a las distintas dependencias del Poder Ejecutivo. De esa manera, al obtener la información que se requería sobre una persona que se podría sospechar que se quedó con algún bebé, o incluso también se puede buscar documentación sobre el origen de ese bebé, en el caso que hubiera alguna documentación fraguada, ya sea en el RENAPER, en algún hospital, bueno, en cualquier dependencia del Estado Nacional, se acumulaba esa información y a partir de tener en la mano distintas series de documentos, vos podés definir si esa persona hay que continuar con esa investigación para que sea convocada al análisis de ADN, y ahí sí comenzaba una nueva instancia, que era un llamado para decirle, tenemos denuncias sobre la forma en la que vos llegaste a este domicilio, y además tenemos esta cantidad de documentación que respaldan nuestra hipótesis. Bueno, a partir de ahí se empezaba en esa comunicación con la persona denunciada, pero denunciada, digo, sobre su identidad, sobre sospechas sobre su identidad, y si se accedía, se le daba o se lo derivaba directamente al Banco Nacional de Datos Genéticos, todas facultades que tiene la Comisión Nacional para el Derecho a la Identidad. No es que antes, cuando no existía la CONADI, sí, Abuelas tenía que ir a un juzgado, hacer la denuncia y el juzgado empezar a instrumentar cada uno de estos pasos. Tardaban años, claro, años, pero muchos, en llegar a tener el turno para que se analicen en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Bueno, esto aceleró muchísimo todo ese proceso y en el caso de que accediera a analizarse el joven, la joven va al banco, se analiza, se espera el tiempo prudente del banco para que termine de hacer el análisis y tiene el resultado. En el caso de que esa joven o ese joven no quisieran analizarse, se derivaba el expediente a la unidad de búsqueda de nietos y nietas apropiados, que depende del Ministerio Público Fiscal, para que ellos empiecen desde ese a actuar con una fiscalía. Entonces, se vuelve a hacer el llamado a la joven y el joven para decirle, nosotros esto es un delito que tenemos que develar, entonces vamos a judicializar el caso. Ahí se le da una nueva oportunidad de que él diga, bueno, sí, me quiero analizar para no meterme en este barullo judicial, o dice que no, bueno, continúa a nivel judicial. Y ahí es cuando lo que sucede es una citación de parte de un juez para que se analice. Y bueno, a esa citación hay un extremo que es que si no quiere analizarse en sede judicial, se hace un allanamiento para extraer de su domicilio elementos que contengan restos genéticos, restos de su ADN, como ser un cepillo de dientes, un cepillo de pelo, elementos que hayan pasado por su cuerpo y que tengan rastros de su ADN. Y eso es lo que se analiza. O sea, no se le saca sangre, sino que se analizan elementos que hayan convivido con su cuerpo. Lorena, al principio de la entrevista vos decías que el gobierno busca días específicos para hacer este tipo de cosas. En este caso, este decreto busca este día en particular para publicarlo. Y ayer escuchaba a una periodista decir que quieren desmoralizarnos. Teniendo en la espalda toda la historia de abuelas, ¿cómo salir de todo esto? ¿Cómo enfrentarlo? Se sale porque, bueno, precisamente tenemos el ejemplo de las abuelas, que no todo este camino ha sido un camino de resultados positivos, y sin embargo vos la ves y siguen firmes y fuertes y en pie. Yo creo que en alguna oportunidad Estela lo dijo, bueno, como, bueno, hoy lloramos, pero mañana salimos con todo, y creo que es así. Lorena, te queremos agradecer muchísimo por estos minutos, por esto que nos has contado, y bueno, esperemos salir. Sí, vamos a salir, eso no tenga ninguna duda, lo vamos a hacer. Muchísimas gracias, un beso grande. Un abrazo grande, nos vemos. Charlábamos con Lorena Batistiol, directora de Sitios y Espacios de la Subsecretaría de Derechos Humanos